Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de DimeTú.com. Como cada primer día de mes, tenemos una entrevista a alguna persona famosa o conocida. Y bien, pues este mes de septiembre de 2005, pues tenemos a todo un famoso, conocido en el mundo entero. También os diré que este personaje es tan conocido que ha sido portada en varias revistas a nivel internacional. ¿Qué más? Pues deciros pues que es catalán, que tiene un negocio que está en la Costa Brava y que ahí mismo fue donde le hicimos la entrevista. ¿Qué más os podemos contar sobre este personaje? Pues bien, es una persona que es, bueno, es un autor. Sí, es un autor, pero no hace música, ni escribe libros, ni hace obras de teatro, ni hace películas. Utiliza otros sentidos del cuerpo humano. Por ejemplo, el gusto. ¿Es cocinero? Sí, cocinero, restaurador, chef, más o menos son lo mismo, ¿no? Pero no es un cocinero cualquiera. Tiene invenciones como, por ejemplo, la tortilla española del siglo XXI. Y como en todas las entrevistas, siempre empezamos con una pregunta que a lo mejor nos puede desvelar un poquito este misterio. ¿De quién es? ¿En qué te inspiras para hacer unos platos tan sorprendentes? En la vida. Es una respuesta muy, muy sencilla, al final es así, en la vida. Pues seguro que ya sabéis con quién estamos hablando en este rato, esta tarde, al lado del mar, con Ferran Adrià. Es un, bueno, cocinero, restaurador, conocido en todo el mundo y además considerado por la revista Time una de las 100 personas más influyentes del mundo. Es muy fuerte, ¿no, esto? Sí, la verdad que mi mujer no lo cree. es fuerte. Cuando pasó y tal, pues fue muy fuerte porque al final me has explicado eso. Soy un cocinero, ¿no? Uh-huh. Y dices, ¿cómo un cocinero puede ser influencia? Entonces, bueno, pues fui preguntando, porque además hicieron una fiesta, nos invitaron y tal. Y al final pregunté, ¿por qué han escogido un cocinero? Yo otro dentro, pues hay políticos y mucha más, gente mucho más importante que yo. Además, éramos el único español que había en la lista, por lo que decía que cualquier político importante español es más influente que yo. Entonces dijeron, no, sí, pero hay que tener en cuenta que lo que usted hace es la punta de la pirámide de la alimentación. Uh-huh. Y la alimentación es el 22% del producto interior bruto en un país industrializado, por lo que significa que el poder económico donde usted tiene influencia es el más alto, el más grande que hay. No es ni la media de comunicación, ni los bancos, ni los carburantes, es la alimentación, donde hay gran peso económico. Uh-huh. ¿No? Entonces, un poco cogieron a un cocinero como icono del máximo nivel en esto. Pero claro, todo el mundo come. Exacto. Viste más o viste menos, lo que sea, pero Todo el mundo come. Y el día que, si hubiera una sociedad justa donde todo el mundo de verdad comiera y no hubiera tantas hambres, 7.000 millones de personas comiendo, 8.000, generando, lo que mueve a nivel económico. O sea, el día que, ojalá exista un día donde no haya tantas desigualdades y la gente coma y tanto en los países del mundo, será algo increíble. El tema de inversión, el monopolio, será el gobierno más importante. Uh-huh. ¿No? Que puede haber. Porque ha sido portada en el New York Times, porque eso tampoco, no es muy fácil salir de portada en el New York Times. Muy difícil, sobre todo a un cocinero es casi imposible en el dominical del New York Times, ¿no? Fue primero el dominical del New York Times, 4 meses después fue la portada de Le Monde, que para nosotros también fue, a nivel profesional, era una cosa muy fuerte, porque salir en la portada del nivel del diario cultural francés, tal, fue muy duro para Francia. Uh-huh. Y después Time, ¿no? O sea, fueron 8 portadas, ay, perdón, 3 portadas en 8 meses que me cambiaron la vida y que cambian la vida con cualquier persona. Uh-huh. Sí, sí, sí. A ver, vamos a hacer un poquito de historia, porque habrá gente que dirá, bueno, ¿Y quién es Fernández Díaz? Bueno, naciste un 14 de mayo de 1962, es decir, que tienes 43 años sí, y eres Tauro. Sí. Dicen que los Tauro, aparte de ser cabezones, les gusta el buen comer. ¿Ah, sí? No, no lo sabía. Sí, sí, ¿sí? Eso es lo que... No les gusta comer, sino les gusta el buen pues comer. En mi caso seguro que tienen razón, mamá. Naciste en el barrio de Santa Eulalia, en Hospitalet de Llobregat, que está muy cerca de Barcelona, España. A nivel familiar no había ningún cocinero, ¿no? No. ¿Y cómo salió eso de mamá, quiero ser cocinero? No, para nada. Mamá, que me quiero ir de vacaciones a Ibiza, pues págate las vacaciones tú. Busca de trabajo. Me busqué trabajo de fregar platos y ya estoy. Este por casualidad y después hay una trayectoria porque que empieza, yo digo, de fregar platos, me aficiono poco a poco, llego al Bulli en el año 83, uh-huh, a hacer un stage. En el 84 me ponen a trabajar y en octubre del 84 me quedo de jefe de cocina. Y en el 90, pues con Yuri Soler, mi socio, compramos el Bulli. En el 83 entras en el Bulli, en el 86 jefe de cocina, en el 95 creáis el Bulli Catering. ¿Qué es el Bulli Catering? Es una empresa, pero nosotros nos damos cuenta que combinar creatividad y purismo en creatividad junto con el negocio no es bastante difícil. Entonces lo que hacemos es parar, ¿no? Un poco también como consecuencia y una búsqueda, separamos lo que sería la parte económica, la parte creativa. Uh-huh. Y creamos unos negocios. Después yo que tenéis una empresa de banquetes, uh-huh, que está en Barcelona y está en Madrid, y que al principio pues, lo llevamos nosotros bastante encima y ahora tiene una dependencia total. ¿Y el Bulli Taller? Que investigáis, que es como una especie de I+D. Es el taller, como puede haber el taller de un arquitecto, pues el taller de cocina. Igual, un taller de un diseñador gráfico, industrial. Es el lugar donde se investigáis. Uh-huh. Porque el Bulli, el restaurante, el Bulli, no abre todo el año. No es como un restaurante que está abierto todo el año. No, esto se creó por. Primero se cerró porque no venía nadie. Un año cuando se cerró, en el año 80, y creo que es 86. Era porque el invierno no venía muy poca gente, no era rentable y tal. Después montamos una estructura a través de cerrar, y ahora hoy que tendríamos que abrir porque la demanda es de locos, no podemos porque tenemos una estructura hecha para cerrar 6 meses. Uh-huh. Es decir, 6 meses abierto, 6 meses cerrado. Hay que decir que el restaurante El Bulli está en la calle de Montroig, en Rosas, muy cerca de Rosas. ¿Qué nos podemos encontrar en el restaurante? Es muy difícil definir el Bulli, y no por mí, sino por la gente que viene, y a veces voy a un sitio y no me reconocen, y hay gente que está al lado hablando del Bulli y tal, de su experiencia y tal, ¿no? Y es muy divertido que escucho comentarios muy diferentes de gente que te gusta. Uh-huh. Muy difícil, es una experiencia a través de la comida, ¿no? Es una experiencia a través de la comida donde a través de los sentidos pues queremos que la gente se emocione, ¿no? Entonces, es una mezcla de ir a ver una exposición, de ir a ver un teatro, de tener una experiencia también muy personal, que, ¿no? Son muchas cosas a la vez, ¿no? De un restaurante. Sí, sí, sí. Pero no es normal, no es lo que la gente puede entender de un restaurante, no es. Y cada vez, quizás más radicalizado, hasta que se llega el momento que esto no tiene nada que ver con lo que es un restaurante, ¿no? Ahora hay vínculos. Hay patas de vínculos entre un restaurante y el Bulli. Por ejemplo, el sorbete de mar. ¿A qué sabe el sorbete de mar? ¿A mar? A mar, eso está claro. ¿Será salado? No, pero esto era, por ejemplo, el agua de los mejillones, el agua de las almejas, tú lo enfrías en un sorbete, ¿no? Uh-huh. Esto, al final, todo el tema de lo raro, sí, solo es un hecho cultural. Uh-huh. O sea, cuando tú te comes un corazón de ciervo vivo, no lo entiendes, ¿no? Aquello recién matado. Sí. Pero si me hago, te comes una ostra cruda, claro, que está viva. Es un hecho cultural totalmente. Entonces, a mí todas las cosas de rarezas no me... pues es lo que hay. Todo lo nuevo te va a sonar raro. ¿Cómo definirías la cocina del Bulli? ¿Mediterránea? Hay muchas. Hay muchas. Es difícil. Nosotros tenemos un decálogo que hicimos hace un mes, porque todo el mundo nos decía, y al menos son 15 o 20 frases, 15 o 20 mandamientos un poco que hay donde hay muchas cosas y tal. Si tuviera que decir, oye, pero no, pero te lo tiene que definir, sería lúdica evolutiva, ¿no? Uh-huh. Pero es lúdica investigación evolutiva, ¿no? Y otra cosa, el precio. ¿Qué precio normalmente...? No, normalmente no, hay un precio que son unos 200 euros por persona, ¿no? Uh-huh. Es un precio... El precio siempre es relativo. Vamos, según la oferta de demanda, este restaurante tiene que costar 10 veces más. Porque hay mucha más demanda, pero en nuestro caso no queremos que sea accesible para mucha gente, porque es accesible, 200 euros por persona al año. Uh-huh. Millones de personas lo pueden pagar. Sí. Una vez al año. Todo depende de tus prioridades. Hay gente que lo paga por una entrada de fútbol. Uh-huh. Varias veces al año. O una entrada de música. Sí. Y tal. Sí. Lo puedes encontrar una barbaridad, como puedes encontrar una barbaridad venir al Bulli y pagar 200 euros. Es una... Pero no queremos, sin embargo, ya pagar por 1000 euros por una entrada, pues poca gente lo paga. Ya solo es para la gente de un poco adquisitivo. Uh-huh. O gente loca, ¿no? Entonces, dentro de eso hemos querido por mantener un precio, y aún podemos, igual un día no podemos, ¿no? Asequible, pues a mucha gente, no a toda la gente, ojalá pudiéramos hacer el Bulli a 6 euros y hacer 1000 Bullies por el mundo y que viene la experiencia, pero es lo que hay. Pero no creo que tuviera la misma... Sí, sí que tuviera, lo que pasa no puede, sí, un concierto de música es genial, claro. Y que la ven 100.000 personas, ¿no? Lo que pasa es que no podía ser, fíjate que 100.000 personas... Un restaurante de 100.000 personas tendría que ser como un país, ¿no? Sí. De grande. Sí, un sí. País, y mucha gente trabajando. Y tal. ¿Existen derechos de autor en las recetas? No, ya estaría retirado. Es por el tema de la música. Estaría retirado ya, no se puede. De manera un poco de eso, los libros, tú haces libros y cobras por antes, ¿no? Uh-huh. A ver, si no, tendrían que agravar, poner un canon en las vajillas y ese canon como no, pero no se puede. Se estudió hace 10 años y no se puede, cambiando un ingrediente. Uh-huh. Pero bueno, es verdad que en este caso hay un poco diferencial con, puede ser, por ejemplo, con la música, que la música es cara hacer, ¿no? Pero es un coste. Sí. X. Uh-huh. Hacer crítica en cocina pueden ser 400, 500 mil euros al año de coste. Esto ya creo que lo paga. Claro. Es un problema que sí que. ¿Cómo se cobra la creatividad? No, es decir, un restaurante creativo no es más caro que un restaurante bueno. Y un restaurante bueno y un restaurante creativo bueno no es más caro que creativo. No se entiende muy bien esto. Uh-huh. ¿Cómo te llevas con internet? Con internet perfecto, con Google, con navegando, tal, lo único que sé hacer, yo no sé encender un ordenador y navegar por el internet, lo único que sé hacer. Lo único, no sé, no me cuentes nada más, sí, por una sencilla razón, porque es lo que a mí aporta cosas, uh-huh. A mí, yo en mi caso, saber hacer de cálculo, cosas, tal, tengo gente que me lo hace y lo hace mejor que yo. En navegar por internet sí que es verdad que es una manera de culturizarte importante, de estar informado, de saber de cosas, de buscar ideas. Es un gran buscador de ideas, internet. Bueno, sabes que existe un podcast, que antes te he estado comentando un poquito pues lo que es un podcast. Hay un podcast que es de recetas de cocina, que es el primer podcast de recetas de cocina en el mundo, ¿sí? Diría yo. Y que, bueno, conozco, es amigo mío el quien lleva esta web, y bueno, que me manda los saludos, tanto de él como de su novia, que es la que se encarga de decir, de comentar recetas habladas. ¿Qué te parecen estas webs de recetas? A mí me parece muy bien, y esta democracia fantástica. Seguramente habrá que regular cosas, porque sobre todo por el hecho, fíjate, nosotros estamos haciendo una web nueva y creemos que va a ser increíble. Pues para lo que es un restaurante, ¿no? Uh-huh. Pero hay bastante cosas ya que yo en los últimos 3 meses he visto igual 3.000 webs de las grandes compañías, de tal. Pues tiene dos o tres cosas que son bastante novedosas, ya en comparación con estas, y utilizando la lógica. Pero hay un problema, por ejemplo, queremos poner. Vamos a poner dentro de la web del Bulli, ¿qué está pasando hoy en el Bulli? Oye, fíjate, ¿no? Si no se cobra por esto. Eso tiene un coste, que lo paga. Claro. Entonces hay empresas, muchas veces, que sí que lo pueden hacer. pero empresas pequeñas como la nuestra, creativas y tal, que no. Entonces esta regulación es lo que podría dar un salto bestial a internet, lo que podría ser una revolución en mi mundo, en el mundo de la cocina. La verdad que yo ahora real pudiera saber qué está haciendo en Australia el mejor cocinero de Australia, cuál es su último plato, tal, pagar un canon, ¿vale?, por estar conectado. Es decir, el día que se pueda conectar, pues se puede hacer esto en cocina, va a ser una revolución. Nosotros para no lo sé. No. ¿Cómo será la cocina del futuro? Nadie lo sabe, por eso el futuro nadie lo sabe. Todo el mundo se puede imaginar. Hoy en día los futuros son tan presentes que... Cachivaches de última tecnología, ordenadores, cocina... Sí. Toda la tecnología pasa a la cocina. Seguro. Veremos cocinas que a las que hablan, vemos sartenes que... ¿cómo se llama esto? Con un termostato digital, uh-huh, que te medirá, que te dirá... Veremos cosas increíbles. Pero, no sé, a lo mejor... por mi ignorancia, pero no sé, a nivel de cocina en un restaurante cuando hay 20, 30 mesas por servir, saber la temperatura exacta que pone... Ayuda mucho. Sí, yo creo que a lo mejor el cocinero ya no hace falta que sepa exactamente si tiene, mide, no sé. No. El cocinero lo que quiere es hacerlo perfecto. Uh-huh. Con la mejor tecnología, entonces según esto, que un coche de Fórmula 1 ya, ¿no? Claro, sí, también. ¿No? Sí. Al final la tecnología está para... Uh-huh. La tecnología es fantástica para hacer posible cosas que antes no eran posibles. ¿Qué opinas de la comida rápida? McDonald's, estas grandes compañías... Es un mal menor. Ojalá. Otro mercado, otro público también. No, otro público por muy bajo cuchara económica. Por desgracia, por 3, 4, 5 euros no se puede hacer mejor. Y hay mucha gente que no puede gastarse más. ¿El español medio come bien? Come mejor que antes porque come. Y hace 40 años, estábamos después de una posguerra, muchos no comían. Por lo que de momento se come bastante mejor. ¿Los españoles son los que mejor comen o los hay mejor? ¿Franceses, los italianos, que has visto tanto mundo? Yo me imagino que son los tailandeses. ¿Tailandeses? Proporción por habitante cuadrado, no por habitante tal, los tailandeses. Hemos podido ver en supermercados anunciando gazpachos, patatas chips, aceites, vinagretas y más artículos donde dice receta de Ferran Adrià. Pues supongo que no te encargas de hacer todas las recetas. Sí, no, cuando uno pone un nombre, no. Y bueno, cuando está en el público, uh-huh, no puede hacer cosas malas, sino uh-huh, puede hacer cosas que no estén bien. Entonces nos lo tomamos bastante en serio, dentro del control que vamos a tener. Pero no, es más serio de lo que parece. Y participamos más, cuidado, en hacer la primera tongada industrial. Después lo voy a hacer control de calidad. Uh-huh. Claro, porque es dar un nombre a un producto que lo lleva a una empresa que es independiente a Gulli. Yo no puedo, de eso que me envíen emails, gente que diga, ¿usted cómo ha puesto la cara en algo tan malo? Uh-huh. ¿Qué consejos les darías, por ejemplo, a las personas que sufren de sobrepeso? Pues que es un tema muy serio. Mucho más de lo que parece. Y que es algo nuevo porque esto antes no se nos hablaba, ¿no? Pero que se parece que es una derivación de muchas enfermedades, ¿no? Y si quieres estar en una sociedad donde pensamos vivir muchos años, claro, hay que procurar mucho, mirar mucho, cuidarse, lo que, ¿no?, comemos. Pues dicen que somos lo que comemos, ¿no? Una parte. Un pequeño misterio. Un informático, por ejemplo, mucha gente que estará ahora escuchando este podcast, le apetece picar algo. ¿Qué podría picar al lado del ordenador? Algo, no sé, algo que no sea aceitoso, porque si no, luego ensucia las teclas. ¿Qué crees que podría picar? ¿Alguien que tenga hambre delante del ordenador? El mundo del dulce, hay cosas que se han hecho especiales para el ordenador. Todo el mundo dulce. Uh-huh. El mundo dulce se han hecho cositas, ¿cómo se llama esto? Mira, que fue de Oreos pequeñas, uh-huh, y otras clases de galletas pequeñas para el ordenador. Para el ordenador. En el mundo salado. En el mundo dulce. En el mundo salado, Pues seguramente sí que habría que buscar cosas más exitosas, ¿no? Así que, no sé. La fruta es muy buena para trabajar, ¿no? A mí me gusta comer fruta mientras. Helados. Helados también. Ah, helados. Sí, pero a veces picar mucho, luego cuando llega la hora de comer, Bueno, al final, cuando uno está delante del lo ordenador importante en la empieza. vida es tener información, decir, para después decidir, ¿no? Entonces, si tienes información, decir, picar no pone picas, pues tienes mayor sitio para decidir, ¿no? Pues, a mí me gusta picar, por ejemplo. ¿Qué nos depara en el futuro con el bullying? Lo que es el bully, Porque pues yo creo que es una historia año a año, ¿no? tenéis un Madrid, hotel, ¿no? Un hotel sí, en también, Sevilla. sí, tenemos cosas, pero estos son de eso, lo que es el bully, va a depender, y es una cosa de año a año y va a depender. Aquí hay un reto cada año de lo que somos capaces de aportar a la cocina, de los pasos que somos capaces de dar. Y esto es lo que nos motiva. El día que no demos más pasos y no nos motiven, no sé si tendrá sentido continuar. Entonces, la gran pregunta es hasta cuándo seamos capaces de dar estos pasos, ¿no? Y espero tener la sangre fría para decir, yo no puedo dar más pasos, me dedico a otra cosa, Porque has hecho de todo, has escrito numerosos libros, ¿no? colaboras con varias revistas, en emisoras de radio. También tienes una sección, una sección de televisión que durante 10 minutos, que es la cocinar en 10 minutos, que Sí, es no, 10 esto minutos eran reales. DVD, sí, en televisión. Bueno, estas son cosas que hemos hecho explorando. Primero como negocio. O sea, yo entendí que el dinero te daba la libertad creativa. Sobre todo cuando uno quiere hacer cosas, quiere hacer lo que dé la gana, o hay un tema económico, no funciona. En la vida también, ¿no? Pero bueno, en la vida con un poquito, un mínimo, podías hacer eso. En negocios, este mínimo es mucho más alto. Entonces aprendí esto, entonces lo que dije, bueno, voy a hacer negocios que me permitan hacer en el bullo lo que quieran, pero ya a veces el negocio voy a explorar, ¿no? O sea, hay muchos negocios que digo que no, y otros que son un reto y tal, y que son todo esto que has hablado. A mí no es que me motive mucho el mundo de los negocios, seguramente en 2 o 3 años pues vaya a dejar la mayoría y dedicarme a la cocina, que es lo que me gusta, pero bueno, han sido experiencias, exploraciones, he abierto caminos donde han entrado otros. Bueno, un poco ver, lo importante es esto, ¿no? Que había que hacer negocios para tener libertad. Pues ha sido todo un placer tenerte con nosotros. Yo creo que mucha gente habrá disfrutado de esta entrevista Muy bien. y podemos en un futuro que disfrutar de un podcast de Ferran Adrià. Hombre, algo haremos en internet, no sé exactamente. Es muy nuevo, es algo muy nuevo. Algo haremos, ¿no? Yo me gusta, me interesa la tecnología, entiendo que es una democratización fantástica. Algo haremos. El tema es, yo creo que es importante era regular las ideas con las posibilidades económicas, porque claro, Claro. yo tengo muchas Hasta ideas, pero si no hay quien paga, no se lo voy a Claro. hacer. Hasta Arnold Schwarzenegger tiene un podcast. ¿Así? Sí, semanalmente él explica que lo que ha hecho durante esa semana como gobernador. O por ejemplo Purina cada semana hace en Estados Unidos, y aquí no. Oye, bueno, sí se puede bajar, pero está en inglés. Por ejemplo, cuidados de animales. Y la Disney, por ejemplo, también tiene un podcast que cada semana va anunciando sus novedades de parques de atracciones y lo que va haciendo. Sí, también es un mundo nuevo, muy nuevo. Y nada, aquí dando ejemplo para que también la gente también se anime a Pues muy bien, escuchar y a disfrutar. por fuerza y adelante. Pues muchas gracias y estamos en contacto y a ver si algún día vendremos aquí a disfrutar de tus creaciones. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, hasta luego.